Autofoto 108, miércoles 14 de febrero de 2018. Si hoy os sorprendéis de que no está aquí la voz melodiosa de Javier Zurrón, es porque está en casa caído por la gripe. Así que estoy yo aquí, presentador de circunstancias, soy Carlos Cuenco, con todos vosotros. Aún así, hoy tenemos un programa completito. Por suerte, Javi, antes de caer medio muerto con la gripe, pudo grabar una charla con Marisa Vallerroso, que nos va a presentar su nuevo disco, Consciente. Después tendremos a Lilian Suárez, que, con su diario de una mediadora. No sé de qué va hoy, pero me imagino que tendrá que ver algo con San Valentín, seguramente. Y luego trataremos de charlar con Quique, que organiza un ciclo de matinales de cine los domingos por la mañana en la Casa del Chino, encima de Villa. Esto que estábamos escuchando era Cómplices, una de las canciones incluidas en el álbum Consciente de Marisa Vallarroso. Marisa, muy buenas. Muy buenas. Gracias por venir a Autofoto, lo primero. Preséntanos a la criatura, que es este Consciente. Bueno, pues Consciente es, es un disco, ¿no? Para mí un paso arriesgado, porque bueno, y hasta ahora pues vengo de un mundo que es la tonada asturiana y... Sí. Y durante muchísimos años me dediqué exclusivamente a la tonada. Saqué un disco que se titulaba De lo contrario al alma, donde recogía pues todos los palos de la tonada asturiana, pero desde ahí, que ya fue en el 2011 hasta ahora, no había vuelto a grabar otro disco. Entonces, durante todos esos años fui pues metiéndome por otros géneros, primero más de raíz, el flamenco, fado, música latinoamericana, ¿no? Haciendo pues versiones de Isabela Vargas, de Mercedes Sosa, y ya pues lo último, ¿no? Donde ya quería llegar era pues hacer un disco que fuera ya más personal, ¿no? Que no cantara por otros ni lo de otros, sino que cantara ya algo más mío, un repertorio propio, con un vestido musical que también me diferenciara, ¿no? De otros artistas, y que sonara también sobre todo a folclore aquí al norte. Y eso es Consciente, ¿no? Al final pues un cúmulo de circunstancias, de aprendizajes y un paso también arriesgado y nuevo, un mundo nuevo. Dentro del disco hay temas compuestos para el disco, pero también hay alguna versión de gente. Sí, hay versiones también, sí. Hay versiones de Violeta Parra, ¿no? Que yo soy muy fan de Violeta Parra, me siento ahí un poco identificada con ella, de Isabela Vargas, de Mercedes Sosa, de Víctor Manuel. Hay un romance tradicional también precioso y también a una versión de una canción gallega como es Lela. ¿Cómo surgió la oportunidad de colaborar con Rosalén y con Víctor Manuel? Bueno, a Víctor Manuel ya le conocías. Bueno, a Víctor Manuel lo conocí hace unos años, tampoco hace tanto, igual hace 5 años más o menos, ¿no? Y fue porque a él le hicieron un homenaje en Mieres, que grabó la televisión del Principado, y en ese homenaje pues participaban artistas asturianos versionando canciones de Víctor. Y él pidió que estuviera yo ahí, que yo no lo conocía, no lo conocía de nada, entonces flipé, porque además venía. O sea, él te había escuchado y dijo, yo quiero que esté Marisa. Sí, me había escuchado cantar por, pues, no sé si por YouTube, si a través de la TPA, pero él dio conmigo y pidió que estuviera en ese homenaje. Y a partir de ahí, pues yo luego ya me llevo de gira con él, los 50 años no es nada. Y ahí en esa gira, en el primero de los conciertos que se hizo, que fue en La Hería, pues creo que hace 4 años, estaban muchos amigos, ¿no? Artistas invitados, que eran pues Ismael Serrano, Serrat, Miguel Poveda. Había ahí figuras, vamos, imaginables. Yo ahí en medio, sí, eso no lo guardo. Y estaba Rosalén. Y yo además es que, la verdad que estaba muy cohibida, ¿no? Estaba ahí cortada entre tanto artista, no sabía por dónde mirar, todos con nombre y apellido. Claro. Y Rosalén vino a mí, ¿no? Y se acercó y a preguntarme, ¿y tú quién eres? ¿Y qué vas a cantar? Y ella es así, ¿no? Es muy, muy abierta, habla con todo el mundo. Y gracias a eso, pues a mí me valió mucho y aparte hicimos muy buenas migas. Y desde entonces siempre hablamos. Cuando viene aquí a Asturias me llama para que cante con ella, cuando voy a Madrid, si no la llamo se enfada y esas cosas. Y de ahí surgió la oportunidad de grabar Ser como soy en este disco. Sí, además que, mira, justamente aquí en Poniente, cuando ella cantó, yo creo que fue hace 3 años. Sí, algo así, dos o tres, sí. Al poco eso de yo conocerla, ella me invitó a cantar y cantamos La Llorona. Y hablando con ella antes y tal, me preguntó, ¿y tú no compones? Y tal, y yo no, nunca compuse nada, ni creo que pueda hacerlo. Y gracias a eso yo empecé a componer, ¿no? A esa conversación con ella. Y la primera canción que así que surgió, ¿no? Un poco decente, como para poder enseñársela a alguien, fue Ser como soy. Uh-huh. Y la verdad que no, yo no esperaba ni que fuera a estar en el disco, pero bueno, se la pasé a los productores. Es una canción que compuse a medias con Pablo Carrera. Sí. Él hizo la letra y yo la melodía. Y a los productores les gustó, la grabamos y yo me parecía que era ideal que la persona que tenía que cantarla conmigo era Rosalén, claro. que me había pinchado para que, claro, que empezara a componer. Y ahí está la voz de ella. Venga, pues vamos a escuchar Ser como soy. ser como soy, ser como voy, la hilara, hilara. ¿Cuántos espejos me han dado un consejo cruel? Esta es mi voz, esta soy yo, la hilara, hilara. No hay más desprecio que el no hacer aprecio y pensar que el camino no es el reflejo que marca el espejo de nuestro destino. Que mi vida es el movimiento que solo demuestro al andar. Ser como soy, la primera composición original de Marisa Vallerroso, cantada con Rosalén. ¿De qué hablan las canciones? Porque aparecen, en alguno de los temas aparecen frases como el dinero ya no sabe lo que vale tu sudor. Hay un tema que se titula Cómplices, otro que se titula Nos da igual. ¿Es un poco reivindicativo este disco? ¿Te salió así? Hay temas que son reivindicativos. Cómplices, ¿no? Es un ejemplo de ello, ¿no? Claro. Que habla de... pues de la sociedad en la que vivimos, que a veces nos quejamos mucho, pero al final somos cómplices, hablemos o no hablemos. Sí que hay temas que son muy reivindicativos, sobre todo también en esas versiones, ¿no?, que escojo Violeta Parra, era muy reivindicativa, ¿no? Sí. Solo de la sociedad, ¿no?, y también de su música, del folclore, que al final estoy también reivindicando el folclore, nuestras raíces. Entonces sí que el disco, ¿no?, por muchos sentidos, no solo también por las letras, yo creo que es muy, muy reivindicativo. ¿Quién compone? Me decías antes que, bueno, por ejemplo, la que acabamos de escuchar, Ser como soy, es composición tuya, pero hay más gente componiendo en el hay disco. Hay más gente, sí. Hay unas cuantas que son de Pablo. Cómplices la hicimos también a medias, nos da igual, es de él. Y luego, pues como tengo también grandes amigos compositores como Alfredo González, pues también me hizo claro. Un tema, además fue la primera persona que me regaló un tema, Alfredo, y es Dos Muertos, es una letra preciosa también, sí, que está en este disco. Paco Cifuentes también me regaló otra canción, y Víctor Manuel, que hizo una canción para el disco, Tanto como yo te quise, y que para mí eso es un regalo grandísimo, ¿no? Tener la suerte de poder tener una canción de Víctor Manuel, eso no lo puede decir cualquiera. No, desde luego que no. Y además es que es una canción preciosa. Yo la primera vez que la escuché pensaba que hablaba de mí, de la relación que yo tenía con la tonada, con la música, sí, ¿no? Por el tema de que habla de en un barco de vela me hizo la mar. Pues un poco del momento en el que yo estaba. Lo que pasa es que luego le pregunté y me dijo que Que no, que hablaba de lo que cada uno quisiera que hablara. O sea, tú, son de estas canciones, ¿no? Que, bueno, que son buenas. Son, sí. Esas son las verdaderas canciones buenas, que cada uno la coge y la lleva a su. Claro. Entonces, cuando la cantas, te la llevas a tu terreno. Yo me la llevo a mi terreno. Claro. Luego el que la escuche la llevará al suyo. Cada uno que interprete lo que quiera, eso pero tú es. Estás cantando lo que tú interpretas. Hablabas antes un poco de esa trayectoria desde la tonada hasta donde llegaste ahora. El otro día, hablando con un amigo, me decía, no, voy a grabar con Marisa Vallarroso, que acaba de sacar disco y tal. Y me dijo, ¿y qué hace? ¿Qué tipo de música hace? Y me quedé así y dije yo, ostras, ¿cómo definimos esto? No lo sé. No sé. ¿Tú cómo lo etiquetarías? Yo, no sé si... sí, yo prefiero no etiquetarlo y que ya. La gente lo etiquete. Sí que desde que salió, pues me lo llevan a lo mejor más, lo etiquetan por más unos sitios que otros, ¿no? Mm. Pero es que es un disco que tiene muchas cosas. Y luego, sí. También creo que es un disco que suena, que no te suena a nada ni te recuerda a nada. O por lo menos eso era lo que se pretendía también, ¿no? Que tampoco me compararan con nadie, y eso es lo difícil. Y ¿dónde encasillarlo? No sé, yo hay mucho folclore, entonces yo creo que como un disco que se va por el folk, ¿no? Por el folclore, yo creo que es lo. Sí, pero también tiene igual un aire pop. Sí, por ahí. Hay canciones. Es que al final sí. está el pop, sí. Tiene un aire también indie, es que hay algo. Está claro que tienes un sonido propio. Lo que sí que también hay, yo creo que para definirlo de una manera, ¿no? Es como que fusiona muy bien este disco lo antiguo y lo moderno. Hay mucha antigüedad, uh-huh. Tanto en el repertorio como en la instrumentación en determinados momentos, pero luego hay mucha modernidad. Por ejemplo, en el romance, ¿no? Uh-huh. Es un romance tradicional, antiguo. Pues hay una bandurria lupeada, o sea, que ahí está, claro, la es una mezcla fusión de la más tradicional, digamos. Tradicional. Y eso es, claro. Y igual que pasa en mi voz, ¿no? Mi voz pues en determinados momentos suena muy antiguo porque viene de la tonada y la tonada pues sí. Es algo que te lleva, ¿no? Al pasado. El romance de la niña Isabel, que ya te confieso que es mi canción favorita del disco, será con la que cerraremos el programa, pero vamos a escuchar ahora Nos da igual. Bueno, esta es una composición de Pablo Carrera y es la primera canción que formó parte de Consciente, además porque, bueno, Pablo está conmigo en el proyecto, ¿no? Y entonces entre los dos buscábamos la idea, los productores, fue mucho trabajo en conjunto y la primera canción, como no teníamos nadie, ¿no? Que además que nos hiciera canciones, pues la compuso él y fue esta. Pues claro. Nos da igual y es la canción más preciosa y con un arreglo que yo creo que te lleva además a otros mundos, te transporta, ¿no? al pasado. Cantan dulzos los clavos. Estamos escuchando Consciente de Marisa Vallarroso en Radio Crash, en Autofoto. Marisa, el productor del disco es Sebastián Merlín. Ah, sí, hay dos productores. Hay dos, ¿no? Sí, el Sebastián Merlín, que además fue el primero con el que contactamos, y Charlie Bautista. Eso, ¿no? Sí. Ellos dos son... Además, decía, bueno, Sebastián Merlín porque tiene dos Grammys este hombre. O sea, tiene, ¿cómo fue la historia de llegar a él? Pues mira, fue... Es que la vida al final es una cadena, ¿no?, de circunstancias, y a veces el conocer gente te ayuda a conocer otra y no sabes cómo, de qué manera. Y más en este mundillo, claro. Sí, entonces fue con Rosalén, cuando en uno de los de las veces que vino y me llamó, y ella siempre me pregunta, ¿qué tal vas? ¿Qué estás haciendo? Y tal. Pues su productor, ¿no?, Ismael Guijarro, nos preguntó que cómo íbamos con lo del disco, porque sabíamos que estábamos separando y tal. Entonces, pues mira, no encontramos productor, probamos con varios y tal, pero no siempre pasaba algo. No podía, o no tenía tiempo, claro, o no le surgía nada. Entonces, él, cuando le contamos la idea de lo que queríamos, dijo, pues yo tengo un colega que es ideal para lo que buscáis, ¿no?, que es Sebastián Merlín, que además había hecho algunos arreglos de los temas de Rosalén, y él viene de la música folclórica, y él hizo las producciones de Jorge Drexler, tiene Grammys por el Bailar en la Cueva de Jorge Drexler. Claro, ¿no?, cuando nos dijeron eso, nosotros quedamos, y lo vamos a llamar y nos va a hacer nos va a producir el disco. Sí. Pero... bueno, pues yo no sé, me armé de valor y digo, ¿qué pierdo? Nada, claro. Y como me dio el teléfono, pues llamé a Sebastián, le conté la idea y quedamos y estuvimos escuchando música de aquí y la verdad que a él, ¿no?, desde el primer momento le gustó, le apetecía hacerlo. Entonces eso es muy importante cuando trabajas, encuentras a alguien, buscas a un productor, tiene que gustarle lo que hace, ¿no? Se involucra, seas quien seas, ¿no? Y eso es un buen productor. Y además a él, el momento le contamos la idea, le enseñamos los temas que teníamos y demás, y a él le vino a la cabeza que tenía que estar Charlie Bautista, ¿no? Que Charlie también había participado con él en haciendo algunos arreglos en Bailar la Cueva, y Charlie viene más del indie, viene de otro mundo, ¿no? Es claro, mucho más un poco esa mezcla, moderno, ¿no? Entonces era la fusión perfecta. Él era más la parte folclórica, la dominaba más, ¿no? Y Charlie pues la parte más más moderna, y es que encajaron a la perfección. Ahora que me voy de gira con ellos dos, tengo unas ganas tremendas porque yo creo que voy a flipar. Seguramente. Oye, ¿y el resultado era lo que esperabas o fue más de lo que esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Qué te pareció el disco cuando lo escuchaste por primera vez? Ah, como lo fuimos viviendo poco a poco, ¿no? No te sorprende de golpe, bueno, porque claro, hubo muchas vas escuchando, idas vas, y venidas, de ir a Madrid y mirar cosas. Luego, bueno, hoy en día, además, con internet podemos, estás aquí, lo escuchas y lo mandas, y grabamos desde aquí cosas. Entonces fue poco a poco, y a mí sí que me sorprendió ese primer momento cuando quedábamos y se montaban canciones sobre la marcha y sonaban, ¿no?, como sonaban. Yo alucinaba, y aparte que fue también un trabajo muy conjunto. Yo tenía ideas, ¿no?, de cosas que quería hacer. Por ejemplo, Arriba quemando el sol, yo tenía clarísimo que quería que grabaran unas pandereteras, ¿no? Entonces al final fueron surgiendo ideas ahí que se fueron fusionando de unos y otros, y quedó el resultado. Yo estoy muy contenta. ¿Qué colaboraciones musicales hay en el disco? ¿Quién toca? Pues lo grabaron prácticamente todo Sebastián y Charlie, porque encima es que tocan. Ah, que tocan tocaban ellos también. Ellos tocaban. Sí. Y tocan, Charlie toca todo tipo de guitarras eléctricas, teclados, y Sebas toca más percusiones, guitarras también. Y luego, pues grabó David Varela. Grabó todas las percusiones tradicionales, y grabó Pablo también gaitas, y las pandereteras de Fitoria grabaron pues esas voces y esas panderetas de Arriba quemando el sol. ¿Cómo es cantar La Planta 14? Porque te lo digo porque yo es que vengo de Mieres. Bueno, a ver, yo vine con un año para Gijón y llevo toda la vida en Gijón, pero mi familia sí viene de allí, y esa angustia, esa espera que transmite La Planta 14, siempre no sé, fue una canción que siempre me llegó mucho, ¿no? Y entonces cuando te oí a ti cantarla, dije yo, madre mía, cantar esto debe ser la leche. O sea, sí, yo, la verdad que para mí esa canción significó mucho, y yo creo que marcó para mí un antes y un después, ¿no?, en mi carrera. Ya no solo por todo lo que trajo con ella, sino porque cuando fue nada más en ese homenaje que te comenté de Mieres, que se le hizo a Víctor y que él me llamó para participar, pues aparte de que canté una canción con él, que era Pastor que estás en el monte, yo tenía que escoger una canción de Víctor, que tiene muchas muy buenas, y cantarla. Entonces

irse al patrón, llora en el suelo. La planta 14, interpretada por Marisa Vallarroso, como el resto de canciones del disco, las puedes ver en concierto. Por cierto, ¿con qué banda vas en directo, Marisa? Pues bueno, tengo dos formatos, ¿no? Porque hoy en día pues es difícil moverse. Uno es pequeñito y otro más grande, sí, ¿no? Tengo una banda grande, ¿no? En el que están pues Charlie Bautista y Sebastián Berlín, los productores. En el que está Eva González Chapo. Tú que eres de Mieres, igual suena, lo conoces. Me suena, sí. Que él, bueno, es bajista. O sea, no le conozco personalmente, pero sí. Pues grabó los bajos de Sabina, de M-Clan, y bueno, es un bajista, vamos, flipante. Está también Borja Montenegro, que toca con... Es el guitarrista ahora de Luz Casal, así que mira tú qué... Vale. Qué lujo. Y David Varela. Que hace todas las partes, la percusión más tradicional. Esa es la banda grande. Sí. Pero luego pues hay un formato más pequeño en el que me muevo con Charlie Bautista y Sebastián Merlín. Uh-huh. ¿Y qué fechas tienes próximamente? Pues lo más próximo es este sábado, que voy a estar en San Vicente de la Barquera, en Cantabria. Sábado 17. El 14 de abril voy a estar en Verín, en Orense. Y luego... también en abril tengo una fecha, ¿no?, que no voy a anunciar en los próximos días, que va a ser aquí en Asturias, y nada más que estoy muy, muy emocionada, ¿no?, con el tema, porque es un poco ambicioso, es un sitio grande, muy grande, pero que bueno, hay muchas ganas y que tengo ganas también de volver aquí en Asturias, porque bueno, la laboral pues me dejó con muy buen sabor de boca, y también sé que hubo mucha gente que, como era pues 30 de diciembre, era mala fecha y que quieren verlo, entonces voy a hacer otro por esa fecha, y en mayo voy a estar también en La Coruña. Vale, ¿dónde podemos seguir las novedades? Bueno, Marisa Vallarroso en Facebook. Sí, no sé si tienes... en redes sociales está todo, ¿no? En el Facebook, Instagram, siempre voy poniendo, cada vez que tengo una fecha ya confirmada, la pongo, y luego tengo también la página web, marisavallarroso.com, que ahí es donde se pueden comprar todas las entradas. Pues habrá que estar atentos a ver a esa próxima fecha. Vamos a despedir con tu favorita, si tienes una favorita del disco. Sí, pero bueno, que si quieres poner tu favorita, la cambiamos. No, pues la mía la voy a dejar para el final, vale, del programa. Pues Arriba quemando el sol, yo creo que quizás, es que es difícil elegir una favorita porque cada una tiene su historia, ¿no? Pero igual la que para mí mejor define lo que siempre te buscaba con este disco es Arriba quemando el sol, y aparte es de Violeta Parra, ¿no? Claro. Que tanto defendió sus raíces, su folclore, y pues me apetece acabar con Arriba quemando el sol. Pues con Arriba quemando el sol nos vamos, estaremos atentos a las fechas. Muchas gracias, Marisa, por venir a Radio Gras, y hasta otra. Chao. Venga, hasta luego. Cuando fui manos son del pobre contrabando, qué sé yo. Y arriba quemando el sol, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Suárez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué Carlos? ¿Qué tal estás? Pues aquí, encantada bueno, siempre. ¿Qué nos traes hoy? Pues siempre traigo mediación. Y yo me pregunto a veces, jo, parece que estoy hablando siempre de lo mismo, siempre de lo mismo. Es bastante difícil, cada vez va siendo más difícil, aunque sea la recién llegada y no lleve muchos programas, hilar tema. Pero creo que hoy lo vamos a conseguir. Yo, seguro que encuentras algo. ¿Qué día soy, Javi? No soy Javi, soy Carlos. Estaba pensando, bueno, aprovechamos y mandamos un beso enorme a Javi, creo tengo, que tenemos ahí. No tengo el pelo tan buen también como él, o sea, es evidente. Pues hoy es San Valentín, si no me equivoco. ¿Ves? San Valentín, podemos tener una opinión diferente de San Valentín. Hay gente que le encanta, que lo celebra, y hay gente que les parece o nos parece una chorrada comercial, lo que quieras. Pero si te dicen 14 de febrero, ping, sabemos salta, que es San Valentín. Saltas automático, sí, sí. ¿Y por qué? Porque lo dice el Corte Inglés, supongo. Bueno, la publicidad algo ayuda. Ayuda. Pero yo pienso, mira tú, yo todo lo llevo a lo mismo, que es porque los temas de corazón, de casquería, de víscera, de sentimientos, de pasiones, de todo esto, oye, hasta el más frío parece que nos atraen un poco. Eso siempre mola, eso está claro. Bueno, pues entonces, cogiendo así el hilillo este un poco por los pelos, San Valentín, vamos a hablar de pasión. Ah, eso me gusta, eso me gusta. ¿Y por qué lo hilo, cómo hilo yo esto con la mediación? Bueno, los mediadores hay una fase, ¿no? Cuando estamos ahí en las sesiones de mediación, desentrañando los intríngulis del conflicto y todo eso, hay un estado que se llama estado de pasiones, ¿no? Tú tienes estado que de pasiones, detectar vale. Cuando una persona está en estado de pasiones, en un conflicto. Vale, ¿y qué es el estado de pasiones? Pues ahí vamos. Primero, para hablar de pasiones, vamos a centrarnos ahí un poco en el término. Vamos a tirar de diccionario. Y para esto, que yo que no soy de letras, pues bebo con chuleta. Que me perdone los que sepan latín. Bueno, pues pasión viene del latín pasio passionis, que a su vez viene del griego patos. Esto de patos, a que nos suena patología y a estas cosas, ya no suena más. Vale, o sea, la pasión es una enfermedad, me estás diciendo. Pues igual sí. Claro, que luego todo está más conectado de lo que parece. Recuerda aquello que hablábamos siempre de que no hay casualidades, hay causalidades. Vale, bien, vale. Pues padecer, de patos de padecer, viene pasión, pero luego si hablamos de pasión coloquialmente en la calle, nos vienen otras cosas, ¿verdad? Claro, claro. Nos vienen pues una emoción, una sensación, un sentimiento, un afecto, voy a leerlo aquí, un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Como por ejemplo el amor, el odio, los celos, la ira intensos. Los sentimientos intensos que te impiden pensar y ir más allá, ¿no? Un poco por ahí va la cosa. Vale. Esto que acabas de señalar tú aquí, de que nos impide pensar. Bien, pues esto vamos a hablarlo ahora muy, muy guapamente con esto de la resolución de conflictos. Vale. Habíamos quedado en que la mediación es un método, aquí va la parte divulgativa, es un método de resolución de conflictos, no solo de conflictos concretos, conflictos jurídicos, sino de conflictos en general, toda la, lo que hay detrás, ¿no?, de un enfrentamiento. Entonces, cuando lo trabajamos en las sesiones de mediación, vamos a esas raíces, a ese sentimiento, eso está siempre. Para transformar, para avanzar, para buscar soluciones, hay que abordar ese estado inicial, ese estado de pasiones en los que nos vienen, estamos las personas cuando estamos en un conflicto. Yo te odio. Claro, claro. Bien. Eso interviene en el esquema del pensamiento. Hablabas que para tomar decisiones hay que razonar. Claro, no se pueden tomar decisiones en caliente, ¿no? Bueno. Digamos, no se puede, hay que pararse un poco y pensar, no se puede ir directamente. Claro, bueno, poder se puede, y de hecho, en realidad, en la vida real, es lo que hacemos. Si no estamos con pasión por algo, si no hay un poco ahí de en caliente, como tú dices, pues al final no hacemos nada, todo queda en un modo, pues debería hacer esto estaría guay, pero no, o sea, lo que nos mueve, el motor de todo, es esa pasión, no la vamos a quitar. Vale. Pero vamos a ser conscientes de su existencia y un poco de cómo manejarla, ¿vale? A la hora, esto que lo hacemos en las sesiones de mediación para ayudar a buscar soluciones y acuerdos, vamos a usarlo también en el día a día para gestionar nuestros conflictillos diarios mejor. Entonces, en toda acción hay una parte interna, ¿no?, que es el sentir y es el pensar. Y hay una parte externa que es un hacer o un decir, ¿no? Vale. Entrada y salida, digamos. Lo que tienes en la cabeza y lo que sale luego dentro y lo que sale luego para afuera. Entonces, en ese mecanismo, si estamos en estado de pasiones, vamos del sentir, vamos al hacer. Directamente. Ejemplo. Qué mal me cae este. ¡Pum! ¡Matolo! Vale, bien. Sí. O al decir, voy a matar a... Y entonces ya empezamos a meternos en líos, a veces en delitos. De acuerdo. Bien. Si transformamos ese estado de pasiones y pasamos a lo que llamamos en mediación ese estado de posiciones, ya la cosa ahí varía un poco. Ese sentir va a verse un poco condicionado, está en diálogo con el pensar. Lo de no en caliente, ya vamos enfriándolo un poquito, ¿no? De acuerdo. Entonces, ese hacer y ese decir va a estar moderado por la razón, por el pensamiento, por la corrección, por el que va a pasar mañana si hago esto. De acuerdo. Entonces, es el estado más deseable, ¿no? Sí. Como todo en la vida, claro. No siempre. No siempre sale así, no pero si puedes pararte 5 minutos, pues mejor que... A medir que un poco las directamente voy y matarte. Esto es. Entonces, bueno, esto es un poco ese punto, ese pasar del estado de pasiones a esa necesaria razón, a ese estado de pensar para poder actuar de una forma más pacífica. De acuerdo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Tenemos algún método para pasar de uno a otro? En mediación sí, ¿vale? Pero la mediación es una sesión de mediación, es como un pequeño laboratorio, es una burbuja donde vamos controlando todo, las palabras, los movimientos, la expresión, la forma de decir las cosas. Vale. Entonces ahí es muy difícil, pero digamos que es un ambiente controlado, en el que tú tienes como la batuta, tienes el poder, el mediador o la mediadora, para decir, no, ahora callas tú, ahora no habla, ahora expresa esto de otra manera, por favor. En la vida real no pasa esto. Vale. Y entonces los expresamos como nos parece, no todo el mundo es igual de delicado o con el lenguaje. Claro. Y las pasiones nuevamente vuelven a hacer ahí jugarretas, porque lo que yo sienta por esa persona, bueno o malo, va a condicionar cómo me afecta a mí eso que ha dicho o ha hecho. Vale, de acuerdo. Esto lo tenemos que tener siempre presente. Para analizar las cosas que nos afectan de manera negativa, porque si es positivo, pues para adelante, ¿no? Claro. Pero cuando eso nos afecta, de alguna manera nos hace sentirnos mal, es una herramienta ahí que está a nuestro servicio. En mediación lo llamamos, yo lo llamo así por simplificar las cosas, la nevera. Pon esto un poco ahí en la nevera, pon un poco esto a refrigerar, para que lo filtres. Es como, entonces, como el rincón de pensar, ¿no? Es como vamos a enfriar un poco, vamos a dar un par de pasos atrás, vamos a pensar, a detenernos un poco. Exacto. Lo bueno de la mediación es que además diriges qué vas a pensar en el rincón de pensar. ¿Cómo tienes? Hay unas pautas. ¿Cómo tienes que ordenar esos sentimientos, esos pensamientos para ir avanzando? Vale. En la vida real, pues no nos dan esas pautas. En la vida real, directamente vas a por el puñetazo, lo primero. Bueno, y ahora voy a contarte un poco de historia. Vale. Me voy a atrever con una película. Ok. A ver si la conoces. Sabes que nos gustan las películas. Vamos allá. West Side Story. ¿Qué me puedes decir de esa peli? Bueno, West Side Story... Teniendo en cuenta que hoy es San Valentín. Hoy es San Valentín. West Side Story es una historia de amores difíciles, de amores complicados. Al final es un poco ese rollo de Romeo y Julieta, ¿no? Una pareja que lo tiene complicado para llegar, pues eso, es de amor, de pasión. Bien. Muy bien. Vas bien. Voy a decir ahora que no nos oiga nadie. No la vi. Nunca entera. Yo la vi, pero hace muchos, muchos, muchos años. Ya casi no me acuerdo. Con esto de los musicales, ya sabes que tengo un problema en general. ¿A quién no le gustan los musicales? Bien, pues esa peli se estudia en mediación. ¿Ah, sí? Porque está basada en un hecho real. ¿Onda? Hay otra historia, aparte de la de Romeo y Julieta, que te la puse un poco de cebo, lo de San Valentín, sabía que me... Fue trampilla, sí. Bueno, pues en realidad ahí subyace un conflicto social gordo y real, que pasaba en los años 50, bueno, seguirá pasando, en los barrios de Nueva York, ¿no? Uh-huh. En el tema, pues, de comunidades puertorriqueñas, los... digamos, locales, que también eran hijos o nietos de inmigrantes, pero ya sentían aquello como su propio territorio, ¿no? Claro. Bueno, el Bronx también, pero bueno. Entonces, ahí empezaron las primeras experiencias de lo que sería la mediación moderna. Vale. Mediación existió siempre, es uno que está en medio ayudando a solucionar un conflicto, ¿no? Pero la mediación, técnicamente hablando, como la conocemos hoy, empezó en esos conflictos sociales que se daban. Uh-huh. La solución propuesta en la peli que se hizo, está basada en hechos reales, eso está inspirado en la propia realidad. Hoy sería inconstitucional, inmoral, ilegal, antipedagógica, todo lo que puedas imaginar, ¿no? Fue segregacionismo. Una parte, un barrio para unos... Y otro para los otros. Y eso funcionó. Zonas neutrales... esa nube de... Zonas desmilitarizadas, exacto, ¿no? Como Corea. Igual que Corea. Pues sí, desmilitarizadas, porque en realidad lo que prohibían ahí eran esas zonas de estudio y de ocio y tal, prohibían llevar armas, si mal no recuerdo, de los cachinos de peli que vi. Vale. Entonces, esa solución, que fíjate tú, no es que sea perfecta ni mucho menos... estaba pensada ¿para qué? Para evitar asesinatos. Claro. Entonces, redujo enormemente el número de asesinatos, el número de delitos. Dices, coño, pues es buena, aunque no sea perfecta. Era un mal, pero bueno, se buscaba evitar un mal mayor, entiendo. Claro. Y ahí fue donde empezó esto de la mediación, ahora voy a meter esta cuña, la mediación interdisciplinar, vale, que es esta... Que bebe de muchas disciplinas, no solo de la parte más jurídica, más de negociación, más modelo Harvard, que uh-huh, hablábamos el otro día, sino una mediación en la que tenemos en cuenta algo que siempre va a estar: los sentimientos, las personas, las pasiones. Vale, pues Un besín para Javi, que se recupere. Eso, es un besín de mi parte también. Gracias, Liliana, hasta luego. Gracias, Carlos. En un barco de vela me hice a la mar, sin saber si quería volverlo a encontrar. Ni las olas ni el viento me echaron atrás, sin saber si deseaba volverlo a besar. Navegué cuantos mares pude encontrar, hice el fin de la tierra, llegué hasta el final. Tanto como yo te quise, nunca me podrás querer. ¿Cuántas veces me escuchaste? Como que no oye llover, como que no oye llover. Mejor entregarse que no lamentar, ni llorar por las cosas que dejas atrás. Lo que no hagas jamás lo podrás remediar. Me perdí, ya no supe dónde regresar, y hoy las lágrimas siguen sabiéndome hacer. Tanto quise, nunca me podrás querer. ¿Cuántas veces me escuchaste? Como que no oye llover, como que no oye llover. Tanto como yo te quise, nunca me podrás querer. ¿Cuántas veces me escuchaste? Como que no oye llover, como que no oye Bueno, y como siempre en Autofoto también tenemos la agenda con lo mejor que puedes hacer en estos días. Y con nosotros tenemos hoy a Quique, a Enrique Valcarce. Muy buenas, Quique. Hola, ¿qué tal? Quique también es el conductor de otros dos grandes espacios de Radio Crash. Gracias. Crash Clásica y Bacanal Musical. Bueno, cuéntanos, Quique, ¿qué tenemos para hacer? Bueno, antes que nada, bueno, agradecer estar aquí con todos vosotros. Y muy especialmente a la Asociación de Vecinos de Cimavilla, que nos ha dejado la Casa del Chino para poder hacer el matinal, que os recomiendo a todos que vayáis, un matinal de cine que hacemos los domingos, de carácter quincenal. Este día 18 hay justo una película, tenemos Zombieland. Y bueno, esto surgió la idea de otro programa de radio que hay aquí, que se llama Cinefagia. Vale. La lleva Jairo, me hace el conocer. ¿Conoces a Jairo? Sí, sí, sí que coincido con él. Pues se nos ocurrió a los dos montar eso, pues una sesión de cine en las cuales en la banda sonora de la película tenga algo de peso lo que es la música clásica. Puede ser algo muy fuerte, como fue en caso de Barry Lyndon, que es casi toda la banda sonora, uh-huh, o en Zombieland, que sale una pequeña pieza. Y bueno, pues presentamos la película y después vamos a tomar el vermut todos para hablar de ella. O sea, que es bastante divertido. Es un plan muy bueno, sí señor. Sí, sí. ¿Qué pelis más a poner? ¿Me hablaste de Zombieland? Bueno, Zombieland, Cadena Perpetua y Atlantic City. Y empezamos con Barry Lyndon. Son cuatro películas completamente diferentes. Y tienen en común, pues eso, que tienen un poco de música clásica. Entonces David Roldán, que es mi compañero en Crash Clásica, que es uh-huh, músico, él tenía la idea de, bueno, llevar la viola e intentar, pues, interpretar, pues, un poco la música que vamos a escuchar. Uh-huh. Bueno, ahí os digo que también, a todos nuestros oyentes de Radio Crash, que esto es un poco experimento. Estamos a ver la audiencia que tiene, cuánta gente va. Y bueno, y a ver si va bien, porque si no, vamos, lo cortamos, porque el otro día fuimos cuatro. Bueno, yeah, no, suena bastante bien. Es, sí, va a ser divertido. ¿Qué, sí. ¿En qué fechas lo vais a hacer? Pues mira, es el 18, a ver, déjame mirar aquí, lo tengo aquí, 18, 4 de marzo y 18 de marzo. Esas son la primera tanda. Después ya cuando hagamos la segunda, ya hagamos el segundo cartel y ya anunciaremos. 4, 18 en domingo, ¿no? Sí, siempre es el domingo por la mañana a partir de las 12. Vale. Es cuando empieza la película. Ah, perfecto. Y claro, en el caso de Barry Lyndon fue una película que duró muchísimo, entonces no hubo tiempo para tomar el vermú, que todos nos fuimos a comer. Pero el resto de las películas son más cortitas, de hora y media aproximadamente, y entonces sí que ya... Es un buen plan doble. Vale. Sesión de cine y vermú. ¿Dónde son las proyecciones? Es en la Casa del Chino, en la Asociación de Vecinos de Cima de Villa. Uh-huh. Y bueno, todo el mundo en Gijón lo conocemos. La verdad que la Casa del Chino está un poquitín metida. Pero vamos, preguntas por ahí, todo el mundo lo sabe cuál es. Malo será que no lo encontremos entonces. Sí, ¿La entrada? Y nada, gratis. Ah, así. Completamente gratis. Esto ya sabes que siempre intentamos hacer que todo sea sin poner un duro nadie. Y que, bueno, que paséis un buen rato. Y la verdad que la instalación está mucho mejor de lo que pensábamos. Y las sillas son relativamente cómodas. O sea que está fenomenal. Perfecto, perfecto. Entonces, pues nada, pues entonces tenemos una cita este domingo. Este domingo es... Era Zombieland. Zombieland. Perfecto, pues nada, pues ahí os esperan este domingo. Muchas, muchas gracias, Quique. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, recuerdo a Javier que se mejore. Efectivamente. Venga, hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta aquí llega el Autofoto de hoy. Os dejamos con El romance de la niña Isabel, de Marisa Vallerroso. Sabéis que, como siempre, Autofoto a las 8 de la tarde, todos los miércoles, en Radio Crash. Y también podéis escucharnos en nuestro podcast. Gracias a todos, que paséis buena tarde. En Madrid hay un palacio, y en el palacio un hotel, y en el hotel una niña, que la llamen Isabel, que la llamen Isabel. Que no la daban sus padres, ni por ningún interés, ni el dinero que contasen tres contadores al mes, tres contadores al mes. Una tarde la jugaré al número 33 y tocó yo mozo rico aragonés, mozo rico aragonés. Para sacarla de casa mató a sus hermanos tres y a sus padres prisioneros, prisioneros los de Sier, prisioneros los de Sier. Y a la meta del camino ya lloraba la Isabel. ¿Por qué lloras, Isabel? ¿Por qué lloras, Isabel? ¿Por qué lloras, Isabel? Dame el puñal de oro, pronto te lo volveré. Pídeseme un puñal de oro y no dices pa' qué. Para partir una pera, que estoy sequina de ser, que estoy sequina de ser. El hilo entrego al derecho, ella agarró lo al revés. Y cortara en la cabeza y pusiera hilo a los pies, y pusiera hilo a los pies, y pusiera hilo a los pies. Y pusiera el mal a los pies y pusiera... hacia la inmensa.